bienvenidos. Mi función es simplemente presentar al padre Danilo Terovic, quien les va a dar una charla referida a la encíclica Evangelium Vitae, sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana del Papa Juan Pablo II, documento que el propio Papa ha solicitado expresamente a los fieles darlo a conocer. El padre Danilo Terovic es doctor en teología moral, egresado de la Universidad de Navarra, España. También es egresado en economía y finanzas de la Universidad de Georgetown, Washington, y máster en administración de empresas, egresado del IESE, Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de Barcelona, España. En lo que se refiere a la organización de este evento, el padre Danilo Terovic disertará por espacio de aproximadamente 45 minutos y posteriormente podrán efectuarse preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, agradezco mucho la invitación que me han hecho para hablar sobre la encíclica Evangelium Vitae. Y lo primero que quería decir es, basta que la vean en la edición de la Oficina del Libro de la Conferencia Episcopal, podrán ver que tiene casi 200 páginas. Esto yo no lo puedo explicar en una conferencia de un poco más de media hora. Lo que haré será presentar una introducción a la lectura, que espero que les sea útil, pero que de ninguna manera les va a eximir de su lectura. Es de una densidad, de una riqueza, de una variedad maravillosa este último documento del Santo Padre, y creo que lo único que podemos hacer en una conferencia breve es facilitar la lectura. Entonces, ¿qué es lo que pretendo hacer? Por un lado, haré, eso sí, un brevísimo resumen de unos minutos para que por los que todavía no hayan tenido la ocasión de leerla puedan más o menos hacerse una idea del contenido. Y luego, trataré de llamar la atención sobre algo que podríamos llamar que es el método de trabajo y de presentación, de exposición que usa el Santo Padre, que es el enfoque cultural que da al tema de la vida. Porque si no, realmente no tendríamos toda la penetración que la encíclica tiene si no tuviéramos presente este aspecto. Luego trataré de fijarme un poco en lo que el Santo Padre hace al hablar de la dignidad de la persona humana. Porque detrás de esa palabrita, que a veces se ha usado de un modo incluso se ha trivializado, muchas veces está en juego toda la concepción de lo que es el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. No es una palabra, digamos, de poca categoría o que simplemente es de un uso retórico. Si el tiempo diera, haré alguna alusión a un tema que al Santo Padre y a todos los cristianos y a los propios interesados que les puede tocar les preocupa mucho, que es el armazón que se está formando en la sociedad entre la democracia formal, que normalmente trata de favorecer el gobierno de una mayoría, o de legitimar, digamos, el gobierno de una mayoría, con el llamado relativismo moral, que viene a decir que todo es pactable, porque no existe la verdad en ningún aspecto. De modo que la unión de una democracia que sería un gobierno de la mayoría política del momento, con el relativismo moral, que da como licencias para hacer cualquier cosa con el ser humano, está engendrando lo que el Santo Padre llama una cultura totalitaria, en la cual está en peligro especialísimamente la vida humana y la dignidad de la persona humana. Y nosotros estamos viviendo en una sociedad que está rápidamente caminando en esa dirección, incluso acá en Argentina, porque hay toda una serie de elementos culturales que van perfilando este tipo de cultura totalitaria. Haré referencia a algunos libros ocasionalmente, a algunos autores, pero especialmente me referiré a la encíclica. Bueno, entonces, en primer lugar, un poco la presentación somera de la encíclica. Para los que no la hayan visto, está fechada el día 25 de marzo de 1995, es decir, el día de la Anunciación del Señor. Y el Santo Padre, que no lo desarrolla el tema, pero a mí sí me ha llamado la atención, en la introducción, al empezar el texto, empieza refiriéndose a la alegría de la Navidad, del nacimiento de una nueva vida, pero que es la vida de Dios que viene a este mundo. De modo que se abre con el tema de la Navidad, la encíclica, y se cierra con la fecha de la Anunciación, que es muy simbólica de lo que realmente es el tiempo humano dentro de la madre. Porque en la Anunciación el Verbo de Dios se hizo hombre. Y 9 meses después, dice la liturgia, del 25 de marzo al 25 de diciembre, 9 meses después, nació el Hijo de Dios, fue dado a luz. De modo que la liturgia, de un modo solemnísimo, con 2 muy importantes fiestas, nos recuerda que el tiempo humano, personal, en el cual ya se puede estar en gracia, porque como en el caso de la Virgen, se habla de la Inmaculada Concepción, es decir, está en gracia desde el momento de la concepción. En el caso de Jesucristo, ya está concebido como hombre en el primer momento de la concepción, el 25 de marzo. Esas 2 fechas son muy simbólicas de todo lo que hay en esta encíclica. El tiempo humano es los 9 meses dentro de la madre, porque es terrible que haya que recordar estas cosas a seres humanos, que parece que muchísimos han decidido deliberadamente ignorar este dato fundamental.